al sentimiento, a nuestros corazones. Todo aquello ya era amor. Escondiendo las partes, me esperaba siempre así. El niño que te amaba ya está aquí. Solo